En una época donde la sociedad es indiferente a los problemas que acontecen, unos jóvenes y pelos en la mano deciden reunirse para discutir los temas relevantes en el mundo. Sin pelos en la mano, un podcast diferente para gente diferente. Saludos, pelos escuchas, estamos aquí de nuevo en su programa Sin pelos en la mano. El día de hoy tendremos como tema otra de las trivialidades de esta sociedad hoy en día. Y este podcast estaremos hablando de lo que es la eutanasia pasiva y la eutanasia activa, para ver si se puede llegar a ciertas personas que lo quieran proponer o algo así, ¿no? Entonces, ¿quieres empezar tú, Lion? ¿Qué tal, amigos? Les habla Daniel con este tema muy controversial actualmente y que pues a lo largo de los años se ha discutido. Como todos los temas que hemos tocado, es polémico y pues con muchas fugas, variables y percepciones morales, no podemos decir. Sobre todo son de los temas que siempre están acá como que llamando la atención a la sociedad por las contrapartes que tiene, tanto religiosas y sociales y morales que tiene. Entonces es un tema interesante, eso es un poco corto esta vez porque no ha habido tanta polémica en México, pero de todas maneras es un tema bastante interesante. Y sí, pues ojalá y nos puedan mandar sus comentarios también. Yo una vez les doy el correo de el podcast, que es sinpelosdelamano@hotmail, y pues para ustedes, ya saben, lo que ustedes quieran, escribirnos, lo que sea, comentarios, sugerencias, mentadas de madre, amenazas de muerte incluso, ¿va? Y pues comenzando con la definición. Pero que se queden en amenaza, Sí, no vayan a tomar represalias con sus humildes servidores. Sí. Bueno, empezamos con la definición de eutanasia. Etimológicamente, pues del griego eupie, que significa bien, y tánatos, el dios de la muerte griego, que significa muerte. Es la actuación de darle una muerte digna a un ser humano para evitar el sufrimiento, generalmente con el consentimiento del mismo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en una situación dada, se puede llegar a interpretar de que el paciente sufre mucho o de que ya no hay solución a la muerte, por lo tanto se le quita el tratamiento o se le da muerte, ¿no? En etapa terminal, güey. Ajá, exacto, en etapa terminal. También otra de las responsabilidades es la del médico, así como dejar de aplicar tratamiento médico para su segura muerte. No, pero para hacerlo más específico lo que acabas de decir, existe lo que es la eutanasia pasiva y la eutanasia activa, güey. La eutanasia pasiva es como tú dijiste, cuando se desconecta un paciente, cuando una persona está en tratamiento médico para que pues, pueda sobrevivir y pues igual y salga de la enfermedad o simplemente prolongar el tiempo de vida que le queda, ¿no? Lo cual a veces se me hace muy como que muy tonto, ¿no? O sea, es que ya es dependiendo de la filosofía que tenga cada persona acerca de la vida, ¿no? A mí la verdad no me gustaría estar conectado a una cama, ya se acabó mi tiempo y pues ya es hora de partir y hay que estar preparados para tomar una decisión así. Pero con respecto con lo que es eutanasia pasiva y eutanasia activa, está la eutanasia pasiva, desconectas, y la eutanasia activa, la activa es cuando ya insertas un veneno, güey. Incluso hay formas como el calmante, o sea, una sobredosis de morfina, u otras que la verdad no tengo conocimiento. Porque ha de haber un sinfín de prácticas de una muerte asistida con alguna sustancia o a una práctica, ¿no? Sí, y bueno, por ejemplo, lo que es la eutanasia pasiva, como ya mencionamos, simplemente se desconecta al paciente y ahí se espera hasta que se mueren. De una forma podría ser, de cierta forma podría ser humanista, porque pues ya le estás diciendo, no, pues ya, ahí vamos a esperar a que te mueras. Pero en cierta forma también la eutanasia activa se me hace como que sería más humanista todavía. A pesar de lo que muchas personas creen sobre que tú vas a estar decidiendo sobre una persona, como lo comentábamos en el aborto, que puedes estar decidiendo sobre la vida de una persona. En este caso la definición de eutanasia te lo dice, o sea, el paciente tiene la decisión de tomar acerca de su vida, o sea, por lo tanto el paciente te está pidiendo enérgicamente o simplemente pidiéndotelo, así, en simple y llano, que acabes con su vida. No creo que vaya a ser así por bajo cohesión de parte de terceros o no sé. No, es que también depende si el paciente está, o sea, consciente de... Porque a veces que el paciente no está consciente, tiene que decidir otra persona. Bueno, se puede. En el caso de que haya un coma, ¿no? Ajá, algo así, sí. Bueno, también en unos países de Europa como es Bélgica y Holanda fue ya legalizada la eutanasia activa a partir del 2002, me parece. Y bueno, también hay que verlo desde el punto de vista económico, ¿no crees, Lion? Pues sí, ahorita que estábamos viendo información reciente de que hay motivos por el cual se practica la eutanasia, ¿no? Como es la encubierta, o ¿cómo decía? Encubriendo motivos económicos, ¿no? Así como estábamos hablando de la pena de muerte en México, que el gobierno se puede ahorrar una lana sobre cada sentenciado a las cárceles, así también sería a la hora de pagar pensión, te evitas la pensión a la hora de tener legalizada la eutanasia activa. Y bueno, también, bueno, ya dejando un poco más de lo que es la definición, yo en lo personal siento que es algo que deberían de probar, porque al final de cuentas es la decisión de cada uno si queremos o no estar viviendo bajo el sufrimiento o los tratamientos médicos, que igual y no nos van a poder sacar de un estado terminal, o igual y podemos salir pero paralíticos o no iguales, ¿no? No sé cómo tú te sientes al respecto de eso. Pues mira, a fin de cuentas, la muerte, pues es todo aquello que a todos nos sucede, ¿no? O sea, había un filósofo que se llama Jean-Paul Sartre, que decía que vivimos para morir, ¿no? O sea, tenemos asegurada la muerte. Pero también hay que tomar en cuenta que muchas de las veces las personas, güey, cuando están en esa circunstancia, pues es como muy deprimente, ¿no? Se sugestionan completamente por el ambiente en el tan decadente que pueden estar, que pueden llegar a tomar la decisión errónea de acabar con su vida, güey, cuando no saben que realmente puede mejorar. Pues sí, güey, pues lo vemos ahorita en el caso de los suicidios por la crisis económica. Es el resultado de este problema, ¿no? Y que a fin de cuentas, para ahorrarte una depresión o una responsabilidad, porque pues yo digo que principalmente es evadir una responsabilidad por una vía bastante fácil para pues evitar represalias familiares o social. Pues ahora, como decía el mismo Sartre, que decía que todo el ser humano cargaba con sus responsabilidades, y eso es de las cosas que más les pesa. Bueno, nos pesa como ser humano, ¿no? Las responsabilidades. Y aparte yo creo que hoy en día la muerte está muy satanizada, ¿no? Como que es un miedo muy grande el que se le tiene. No sé si te has fijado que como la mayoría de la gente le tiene miedo a la muerte, y su miedo es compensado con lo que sería una vida después de la muerte, ¿no? Con lo que sería cielo, paraíso, reencarnar, todo eso. Las creencias populares, pero no comprobadas, Toda esa mitología para creer que hay algo después de la muerte, ¿no? O sea, para que no te escames, no le tengas miedo al puta, güey, ¿qué pasa, güey? Me muero y dejo aquí todos mis familiares, todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, yo creo que, o sea, por eso mismo que estamos discutiendo, creo que debería de, así sea prueba, debería de haber como una manera de, o sea, por ejemplo, ya cuando no hay posibilidad alguna de que vaya a sobrevivir o algo, realmente que se tome una decisión muy acertada, ¿no? Sí, no, porque luego también a los familiares le cae el peso, ¿no? De decidir si va a vivir o no va a vivir, y es sobre todo un choque de ¿cómo se llama? De inseguridades y de... No, ¿cuál es la palabra? Es un ambiente demasiado negativo y fuerte, ¿no? Entre decir, voy a matar a mi papá que ya vivió una vida y ahora está en las faldas de la muerte, en el mero filo, entonces es un pedote decidir para una familia lo que le va a hacer, lo que va a pasar con un ser querido, ¿no? Muy, muy difícil. Sí, por eso yo, bueno, regresando del corte musical se los voy a decir. Y bueno, ya tenemos un patrocinador, bueno, leve, y que es el Conventito, que está aquí en Venustiano Carranza, número 105A, Centro Histórico, buenas promociones en Cheves, Aguascalientes, 2x1 en cervezas, de lunes a viernes, de 7 p.m. a 10 p.m. Los sábados, cerveza a 10 varos, todo el día, para que vengan y disfruten aquí de unas buenas chelas. Y pues nos vamos con una rolita de... Nos vamos con esto de Dark Tranquility, de Terrain, y Billy Idol, Rebel Yell. Hey. license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she's brought love, love, love. With a rebel yell, she's brought love, love, love. Wow! In the midnight hour, they love, love, love. With a rebel yell, love, love, love. Love, love, love. She don't like slavery, she won't sit and beg. But when it's hot and lonely, she sees me in two bed. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more. Hey, regresamos con estas canciones que fueron Billy Idol, Rebel Yell y Dark Tranquility, Terrain. Y bueno, tenemos un nuevo invitado aquí, el señor Cristóbal. Ya no es sorpresa, Gabriel. Aquí está antes. Bueno, tenemos a Cristóbal. A ver, Cristóbal, ¿qué quieres decir? Pues primero, antes que nada, pues un saludo para los radioescuchas y también para aquí a mis compañeras. Y pues, en sí me están diciendo que les hable en cuanto a mi opinión o punto de vista acerca de la eutanasia, en el cual, pues, la verdad, mi enfoque se divide en varias secciones. Uno puede ser el de que, como me decía ahorita un amigo, pues sí es antinatural, pero pues ya sí es una opción, pues en un punto ya terminal, pues sí es más conveniente esa elección de morir antes de una forma más agradable que esperar hasta el final de una forma muy, muy cruel y larga. Sí, porque no hay que olvidar que al final una eutanasia, si tú la eliges que te la administren, estás atentando contra tu propia vida. Sería como una clase de suicidio asistido, ¿no? Lo que también estaría condenado por la iglesia en esta sociedad en la que vivimos, sin mencionar si tú como familia eliges sobre un pariente, entonces se vuelve homicidio. Entonces ya entramos también a otros problemas legales, como estábamos hablando en el aborto. Estarías decidiendo matar a una persona, a final de cuentas estarías siendo un asesino. Entonces, pero también hay que verlo del punto donde le estás evitando el sufrimiento a esa persona, ¿no? O sea, yo creo que por el simple hecho de mandar a una persona al hospital y estar alargando su vida ya es algo antinatural, ¿no? Entonces, ¿para qué estar alargando un sufrimiento? Sí, de hecho es la paradoja, ¿no? O sea, decimos, no, pues es que la eutanasia y el suicidio son antinatural. Pero también los medicamentos son antinatural, güey. ¿Se fijan cuál es la contradicción, la gran contradicción? Claro que sí. ¿Por qué es antinatural el suicidio, güey? Si lo tenemos la capacidad de hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué es? O sea, yo sobre el entendido de que los animales no se suicidan, güey. Y por lo mismo de que el instinto de supervivencia, por eso se llama instinto de supervivencia, güey. Porque a toda costa si quiere sobrevivir. ¿No? Sí, sí, güey. No, o sea, lo de, como tú dices, es antinatural porque no lo vemos en los animales y todo ese desmadre, ¿no? Pero qué. O sea, pues no los ves, o sea, obviamente no lo ves en los animales, güey, porque no nos creemos tan supremos, güey, que decimos que somos seres humanos, güey, somos Homo sapiens, güey, tenemos la capacidad de que sabemos que pensamos, o sea, pensamos, güey, tenemos diferentes capacidades, güey, obviamente, güey, y por eso podemos tomar esas decisiones. Pero antinatural ya sería en el punto de que el hombre no le ha metido mano, ¿no? Estamos de acuerdo. O sea que... Bueno, es que yo lo veo así, por decir, si un hombre no adquiere un raciocinio, como los que nos distinguimos, los Homo sapiens sapiens, entonces, o sea, si hubiera sido un hombre, o sea, primitivo, que no tiene costumbres humanas, pues en ese caso tiene el instinto natural de sobrevivir, güey. Por lo tanto, no se suicidaría. O no adquiriría una muerte asistida, como en el caso de la eutanasia. Sí, o sea, yo te voy a decir, Arturo, porque es antinatural, güey. A ver, explícamelo, Gabriel, por favor. Porque el ser humano tiene un tiempo de vida, güey. Ajá. Ok, a ver, échamela, dale. El ser humano tiene un tiempo de vida, güey. Cuando ese tiempo de vida se le acaba, güey, enferma para morir, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, uno llega a un hospital donde se le administran medicamentos creados por el hombre. O sea, ya son artificiales. Entonces uno está prolongando la vida más allá de lo que se supone que duraría naturalmente. O sea, que sin medicamentos, ¿sabes? Bueno, Gabriel, ahora tú estás diciendo eso. ¿Sabes que hace miles de años, güey, la longevidad de vida era 50 años, güey? O sea, que tú te estás ahorita haciendo algo antinatural a tomar medicamentos, güey. Estás haciendo algo antinatural. Te pudiste haber muerto de tétanos, güey. Estás haciendo eso, güey. ¿Qué tiene, güey? ¿Me puedes decir por qué no es antinatural? No porque sea antinatural, güey. Quiere decir que esté mal, güey. Bueno, según la sociedad y según mi percepción. O sea, hay cosas antinaturales, güey, que benefician incluso a la Tierra, ¿no? Por ejemplo, los recursos renovables creados por la tecnología. Eso es algo antinatural, pero a fin de cuentas ayuda a la naturaleza, güey. ¿Sí, sí me explico a dónde quiero llegar? Sí, o sea, muchas de las veces se nos olvida el proceso natural que llevan las cosas y que todo tiene un fin. La Tierra se va a acabar un día, todos los animales tienen un fin, o sea, es un ciclo, güey. Y viéndolo así desde el punto antinatural, lo que es la muerte, también es un punto antinatural los medicamentos que están prolongando más allá del tiempo que debe de durar una vida, ¿no? Fíjate, ahora que dices eso, ¿te acuerdas de la película Matrix? No sé si la vieron ustedes, pero la escuchan ustedes. Que menciona a Smith, el agente Smith, que dice que el humano es el cáncer del mundo. Y menciona, güey, que todos los animales, a pesar del ser humano, o sea, no contando el ser humano, son como microbios. O sea, se reproducen, pero no cuentan con el sistema, el sistema natural de ciclo de vida. O sea, la autosustentabilidad de la naturaleza, güey. O sea, por algo tienen los conejos un cierto tiempo de vida. Imagínate si los conejos vivieran 100 años, cabrón. Sí, güey. Por eso se reproducen un chingo, porque están hasta abajo de la cadena alimenticia. Entonces nosotros estábamos en una parte de la cadena alimenticia, pero nos aislamos en ciudades, nos aislamos en ciudades, en pueblitos, donde, ajá, o sea, nos aislamos en ciudades y ahí pues ya no habían depredadores, güey. Mandamos a los depredadores a la verga y por eso pues ya hemos subsistido por tanto tiempo, porque en un medio natural dudo mucho que duremos, ajá, sí, por también. Lo mismo de las necesidades que han sido creadas a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Bueno, estoy difiriendo un poco con lo que dice Gabriel, porque la verdad, más bien se cambió lo que es, son depredadores como tal, así como puede ser un león o no sé, cierto tipo, el propio ser humano se convierte en su propio depredador y presa a la vez, ajá, atacándose en sí mismo y creando sus propias diferentes formas para perecer o eliminar los propios sujetos de su misma sociedad. Por ejemplo, ya sea con virus, medicamentos o cómo se llama lo que producen las industrias, contaminación o su propia economía. Simple hecho, el solito se destruye. Y pues en sí, ya con eso como regresando, pues rompe lo que es el ciclo y además se pierde lo que ya es la naturaleza en general. Y pues no sé qué diga Arturo o alguien. Bueno, yo tengo aquí una frase de Pascal, que no habiendo podido los hombres remediar la muerte, han decidido no pensar en ello, ¿sí? Es una parte importante de lo que es la eutanasia. O sí, o buscarle soluciones fáciles, ¿no, güey? O fantasías. ¿Es una solución fácil la eutanasia o qué? No, pues es que sí es fácil. Es fácil porque, fíjate, si te pones a pensar o a profundizar los niveles de lectura, ¿por qué nosotros sacrificamos a los perros que están enfermos? Sí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, güey? Porque como es inhumano prolongar el sufrimiento de otro ser humano o de otro ser, en este caso un perro, por lo tanto hacemos eso, porque es humano. Entonces sí, como dices, ¿cómo sí podemos terminar con la vida de un perro que podemos ver que está sufriendo o algo así? Y no con un humano, ¿no? O sea, digo, yo sé que son diferentes puntos de vista de ver a un perro, a tu pariente, ¿no? Pero, o sea, al final de cuentas el perro también siente, ¿no? Entonces le estás acabando la vida. Y bueno, sin más ni menos, güey, vamos a otra corta musical. Vamos a ir con esto de David Lee Roth, ya en su carrera como solista, que es Just a Gigolo. Está muy graciosa la canción. Y también Babes in Toyland, con Handsome and Gretel. También les quiero recordar que estamos aquí en el Conventito, una cafetería bastante agradable para pasar el rato, en Venustiano Carranza número 105A, en el centro histórico de Aguascalientes. Así que vayamos con esta rola. Sad and lonely, want some sweet. City Bob. Bueno, regresamos del corte. Ahora, esta fue Babes in Toyland, Handsome and Greedo, y David Lee Roth, Just a Gigolo. Y bueno, ahora Daniel nos quiere decir una frase muy interesante. A ver. Pues sí, tengo una frase de Gilbert Simondon, que es lo artificial es lo específicamente humano. pues aplicado a la, al tema, al tópico, se podría decir que pues la eutanasia es algo artificial y que no le corresponde a los seres vivos aplicarla. Pues la opción oriental, una forma de, bueno, algo relacionado con la eutanasia, pues es el harakiri, ¿no? De los samuráis, que para morir con honor, pues se metían la espada en el vientre, se morían, ¿no? O sea, como... Ahí ya sería evitar el dolor, pero el dolor psicológico, ¿no? No tanto un dolor físico creado por el sistema nervioso, ¿no? Un dolor pues psicológico, güey, ¿no? Psicosomático, no iba a decir eso, pero no, güey. Psicológico, un dolor simplemente mental, güey. Con respecto a lo que sería la sociedad, güey, de que son personas honorables y mueren con honor, ¿no? También podemos recordar a Hitler, que antes de que llegaran a capturar, antes de que llegaran los gringos con ello, se metía su ampolletita, güey, y a dormir bien a gusto, ¿no? Y Levi Strauss, otro de los personajes, pues anunciaba que el hombre no es más que una cosa entre las cosas. Esto le da menos importancia al hombre en sí, ¿no? O sea, el hombre despreciando a su propia raza. Como decía hace rato Cristóbal, que el hombre ha encontrado varias formas de destruirse a sí mismo, ya sea económica, social, psicológica, incluso bélicamente, para acabar su ecosistema. O sea, nos encontramos con una paradoja, que es un dilema, podemos llevarlo así, entre medio ambiente y economía. Que no debería de existir ese dilema, pero sin embargo existe. Reducen sus emisiones de dióxido de carbono o se acaba la economía. Pues es un absurdo dilema que actualmente pues me parece bastante absurdo esa decisión que han tomado los países de tercer mundo, de primer mundo. Bueno, ya retomando lo que es lo de la eutanasia, yo creo que deberían de legalizarla, legal. No, deberían de legalizarla, pero previniendo ahí que haya una tranza o del familiar malvado que intente asesinar a su esposo para reclamar una recompensa. ¿Cómo harías eso, güey? ¿Qué propones? Yo propondría que se hiciera una carta a la hora de asistir al seguro social o lo que fuese, a tu seguro, donde tú dijeras, no, pues yo sí quiero que me apliquen eutanasia pasiva u activa, dependiendo de ciertos casos, o sea, especificar lo más posible siempre. ¿Pero tú te refieres al familiar o a la persona? A la persona a la que le puede pasar eso. ¿La persona no tiene conciencia, güey? Esa. ¿No está consciente? Como un niño. O por ejemplo, está en coma, güey. Por eso, güey. O sea, que ahí especifique si tú digas, no, estoy en estado vegetal, la neta ni gasten en mí, que me desconecten. Lo que yo pensaba que tú decías era en los niños, ¿no? Que ahí sí sería un problema más, el donde donde posiblemente lo que pasaría es que los padres tengan que decidir. Habría más controversia y ahí sí habría más problema. Pero, por ejemplo, en una persona de 18 años que ya puede ejercer una decisión, güey. En teoría, güey, porque también eso de los 18, que los 18 años ya maduras completamente como para estar en una sociedad. Con el pleno uso de tus facultades mentales a veces está medio mamón, güey. ¿Cuántas personas no vemos que están medio pendejas y que hacen pura tontería, güey? 18 años, güey. La credencial del lector no te dice que ya eres una verga, güey, para votar, güey. No, güey, no, ni madres, güey. No, ni tampoco los 18. O sea, ser menor de edad te da, no sé, el prejuicio, no sé, la no capacidad para tomar decisiones. Hay gente de 16, 17 años que ya es muy hábil, ¿no? O sea, que está muy madura y... Pero pues... Sí, entonces ya te digo, una persona que ya tiene 18 años, que ya está en pleno uso y de su conciencia. Es legal, güey. Nada más es jurídicamente correcto. Nada más. Yo no creo que una persona de 18 años, o sea, el promedio de las personas de 18 años sea capaz de tomar una buena decisión o correcta, ¿no? Para un país o incluso para su propia vida. Pero pues a fin de cuentas apoyamos la libertad, irónicamente. Y pues yo creo que yo en mi caso, si estuviera sufriendo de una enfermedad terminal, yo sí optaría por la eutanasia. No sé si ustedes, ¿tú cuál es tu opinión, Cristóbal? ¿Qué circunstancias, no? ¿En qué circunstancia en sí? Ok. Pues creo que de la misma manera que tú, pues sí optaría también por de eutanasia o algo. De hecho, a mí sería, por mi forma de ser, creo que me parecería una forma más adecuada de morir o más honorable aún. Pero pues ya sería así como una circunstancia, como hace rato estaba retomando también Gabriel, de que pues se asigna al momento de si está en un estado de coma o algo, antes o previo a la situación de enfermedad como tal, se asignara así un familiar para tomar la decisión o alguien, pues y obviamente sería tú verdad. Elegirías, ¿no? Dirías, no sabes qué, este cuate, no. Es más, incluso un cuate o algo. Pero yo más bien decía como algo como firmar un documento que tú dijeras, bajo estas condiciones, si llego a caer en coma, me desconectan. Pero si llego a perder dos piernas y me quedo paralítico, no quiero que me inyecten algo para que me muera, ¿no? Eso es un ejemplo. Pero algo de lo que también quería hablar es que no sé si se han fijado en la televisión, que luego salen los güeyes que se quieren suicidar, güey, y llega la policía acá. Y ya no les permite, les frustran el suicidio, ¿no? Entonces yo sí digo, güey, pero estás tomando la decisión de... Güey, pero es que la mayoría de las veces esas decisiones que se toman de suicidio son decisiones así apresuradas, que por el momento le está yendo mal a la persona y se quiere suicidar, güey, no sé, güey. Yo pues, es que no. Sí, güey, pero, o sea, la persona no sabe cómo le va a ir en un futuro, güey, o sea, estás descartando muchas posibilidades, güey. Y tú le puedes ayudar como a esa persona, tú le puedes ayudar, es lo que trata de hacer la policía en ese caso. ¿No crees? Tu punto me parece bastante aceptable, pero no sé, o sea, como que la vida del ser humano también tiende a ser un poco, ¿cómo se dice, güey? Es que hay veces que tenemos que, como, o sea, que apoyarnos, güey, ¿no? Porque, o sea, no te puedes dejar llevar por las circunstancias como están así en un momento. No puedes, juzgar que siempre va a ser así, decir, no, es que así mi vida está chingada, güey, ya, no, pues no. Es como las personas que, por ejemplo, van a tener una discapacidad o algo, van a quedar discapacitados por algún accidente o algo y prefieren morirse a eso, güey. Eso también está mal, güey. Porque, bueno, puedes tener una vida, una buena vida de esa manera también. Bueno, a ver. Pues sí, como dices, hay circunstancias en las que a veces tenemos que vivir, ¿no? A pesar de que sea el estado físico o incluso psicológico del que podemos estar. Sí, también, solo, bueno, retomando lo que decía también Arturo y Gabriel otra vez, no la traigo contra ellos ni nada, pero, ¿cómo se llama? Lo de, también viendo en cierto punto, lo de tanto asignar a alguien como que decida ya de si mueres o no, es como asignarle a alguien de que, pues, lo conviertes a él hasta cierto punto en asesino y también estás huyendo así como que a la capacidad o a la situación o al problema de, oye, no, pues me voy a morir, yo tengo que tomar la decisión de morir o qué. Y se le pasa que no la tome ningún familiar, ¿no? O sea, o que en todo caso no, tú decides, o sea, que sea un documento donde se especifique qué es lo que quieres que pase cuando llegues a una etapa terminal o que podría ser terminal, ¿no? Pero pues ahí también está otro problema, ¿en qué edad o en qué momento sería así como de que le presentes a la persona el documento para que pueda, no sé, pensar así de, bueno, ajá, sí, como sí, dice, ¿verdad? Daniel, ejercer una decisión. Que pongas, no sé, ese documento, güey. Pero que sea modificable en el momento que tú lo quieres, güey. Porque luego pasan como un testamento. Pero para cuando estás vivo, ¿no? Pero así como que tú lo pudieras modificar en el momento que quisieras, como si fuera un contrato, güey. Así, por ejemplo, sabemos que pasan muchas cosas a diario y que te pueden cambiar la vida, ¿no? Entonces un día puedes decir, no, pues que yo sí quiero eutanasia y puede que al otro día casi te atropellen y digas, no, güey, yo sí quiero vivir, entonces no quiero que me... Es una de las fugas que podría pasar en un momento dado. Y pues también, yo les recomiendo mucho una película que lo personal me gustó mucho, es la de Mar Adentro. ¿Tú ya la viste, Cristóbal? Sí, sí, ya la vi. ¿La recomiendas? Sí, la verdad, sí. No, sí está bastante buena, es de un cuadrapléjico, ¿cómo es? Sí, ¿no? La de Mar Adentro, ¿sí la viste? Ah, no, güey. Se la recomiendo que la vean, es precisamente de la eutanasia, es de una persona que queda inválido. O sea, todo el cuerpo nomás puede moverla, gesticular. Puede mover la cabeza, pero no puede hacer otra cosa más que gesticular. O sea, de hecho, escribía sus libros en cuanto a su estado y su forma social de vida, en el que con la boca escribía sus libros, o sea, de todo. Bastantes buenos poemas y todo eso, prosas muy, muy interesantes. Y pues esto fue un hecho real, de hecho fue basado en un hecho real y pues ojalá y la vean, plantea mucho de su estado. Dice, eso no es vida, o sea, él enuncia: mi estado no es algo que pueda desear un ser humano. Por lo tanto, es inhumano que siga viviendo. Eso es lo que él plantea y se fue a juicio. Y véanla mejor, ¿para qué se las platico? Y pues yo creo que vamos a decir la conclusión. Pues este tema pues crea muchos conflictos entre el control del paciente, el deber del médico de proveer la salud que conlleva, ¿no? Además de problemas legales, éticos, morales y en una medida pues filosóficos, ¿no? Sin embargo, hay cada vez más médicos a favor de esta práctica. ¿Cuál es tu conclusión, Cristóbal? Pues la mía, la verdad, no sé qué decir para la demás gente en cuanto a la eutanasia, pero la mía estoy de acuerdo en cuanto si me llegara a suceder una situación en la que ya no puedo proseguir con mis labores o algo. O si no, también, pues como me guió también por las ideas de Epicuro, pues sería más bien disfruta todo lo que haces y todo lo que estés. No sé qué quiera decir Gabriel en cuanto a su conclusión. Bueno, como siempre, ya saben lo que dice Gabelus acerca de las conclusiones de los podcasts, ¿no? Pero, no, o sea, yo creo... ¿Qué dice Gabelus? Yo creo que chequen todos los demás podcasts para que vean lo que siempre digo. Al final de cada podcast. Sí, güey. Pues está prendiendo este micrófono, sí. No, creo que hay que analizar todo este tema de la eutanasia para... Pues para que lleguen a esa propuesta y podamos evolucionar o desevolucionar como sociedad, porque ya sinceramente ya no sé si estamos evolucionando o desevolucionando, güey. Y bueno, mi conclusión sería, no, pues yo estoy a favor de la libertad, la neta. Creo que, pues, no, o sea, nosotros tenemos la decisión de hacer lo que queramos y el gobierno debe proporcionarnos las herramientas para que todo sea más sencillo, más fácil, güey. Hay una manera. A ver, ahí va Daniel otra vez. Siempre denunciamos al gobierno, o sea, también nosotros tenemos la mayoría de la responsabilidad en exigir políticas públicas mejores y más, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la obligación de exigir a nuestros gobernantes de mejores políticas públicas y sin embargo, pues nosotros a fin de cuentas tenemos el gobierno que nos merecemos, ¿no? Decía mucha gente, o sea, el gobierno es el resultado del pueblo. Sí, porque al final de cuentas eso es lo que es una democracia, ¿no? El gobierno del pueblo. Y tenemos que poner más interés, güey, en todos los asuntos que hay y exigir. No quedarnos en la típica mentalidad de... Ay, es que ¿para qué exijo si nunca hace nada? ¿Vale? Este podcast es para eso, es de ustedes, es del pueblo, es de la banda. Como yo diría, no de los chavos, como dicen, pero... Para toda la gente, la banda, la banda que nos escucha y pues ojalá y nos escriban así pelos a la mano Hotmail y pues hasta la próxima, nos vamos con estas rolas de... Nos vamos con la rola de... Ah, sí, Thin Lizzy, Whiskey in a Jar y una de Bon Jovi para cerrar, Wanted Dead or Alive. We'll be right back. Yeah, I am with a ball and chain, yeah. But your ring